Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Estás escuchando Cuotidiano Podcast. ¿Estrenamos un nuevo estudio? Sí, más dinámico, digamos. Sí, bueno, es diferente. Comodín. Es un estudio con enaguilla. Ha llegado el invierno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido seas cuando escuchas este cuotidiano número 127. Muy bien. Desde la mesa camilla de nuestra casa. Sí, sí, ha llegado el invierno. Hemos buscado un estudio un poco más confortable, así que te pedimos que disculpes el eco que pueda haber en esta nueva instalación a la que nos hemos desplazado en esta ocasión. Pero estamos haciendo edredoning en el sofá. Estamos tapados con un edredoning, desde luego. Ahí está, pero... una de estas fantásticas mantitas de sofá. Y hemos montado aquí nuestra mesa todo y todo encima de la mesita. Está todo lleno aquí, de cables. Aprovechando la luz de la terraza. Ajá. El solarium de invierno, que es que aquí ya ha venido el frío, nos ha cogido... Haciendo la fotosíntesis como dos vulgares potos junto a una ventana. Aquí nos encontramos. Bueno, pues bienvenido a este cuotidiano número 127. Un día de fiesta. Donde tratamos de dar las noticias de actualidad que pues nos hacéis llegar a través de nuestra cuenta de Twitter, CuotidianoSpot. Y bueno, pues... Y de vuestro Twitter en general, porque son noticias que están ahí en el top 10 de la semana, que sí. Se han comentado mucho, que se han retuiteado mucho, se han favoriteado mucho. Es decir, esto es lo que habéis visto, esto es lo que habéis compartido esta semana y esto es lo que nos habéis hecho llegar bien a través de la cuenta de Twitter o incluso al correo electrónico, a cuotidianospodcast@gmail.com. Y bueno, pues esto tiene todas las pintas de que ya está la suerte echada para que empecemos. Exacto. Esto es lo más parecido al patio de luces de cuando éramos pequeños, del vecindario, ¿no? Así que las vecinas se contaban lo más destacado de la semana. Pues esto es parecido. Bueno, pues comenzamos la semana con un tuit de Bob Estropajo en el que podemos ver a Ana Mato entregando a Alfonso Alonso el maletín del Ministerio de Sanidad. Sí, muy bonito el maletín ahora en época de juguetes de Navidad. Tiene todo, porque tiene sus gafitas, fonendo, su martillo, el fonendo. Un paquetito de gasas, unas gafas. No sé si eso es una pincita estas para medir la grasa corporal. Sí, no sé, trae un termómetro gigantesco. Un termómetro gigantesco que no sé para dónde será. Espero que solo tengan intención de usarlo por vía axilar. Sí. Porque... Bueno, de estos tuits cachondos, ahora que se acerca la Navidad, que estamos saturados de catálogos de juguetes, pues es el típico maletín de cuando éramos pequeños. Bueno, pues... Quiero ser doctor, te ponía esto. Me ha gustado mucho, la difusión que ha tenido esta noticia, me ha gustado mucho, sobre todo de la forma en la que se nos intentaba vender esta dimisión de Ana Mato, en la que... Bueno, con su mejor cara, ¿eh? Qué cara, mira qué sonrisa. Sí, la foto de la sonrisa, eso está muy bien, pero yo me quedo con el discurso que ha habido o el análisis que ha habido por los medios más afines al gobierno, en el que prácticamente pues tendríamos que estar llorando la pérdida de Ana Mato, porque prácticamente ha hecho una gestión ejemplar de todo aquello con lo que se ha enfrentado. Sí, yo no estaría tan de acuerdo con eso. Pero Ana Mato no ha caído sola. ¿Por qué? Porque esta semana teníamos el notición de la destitución del consejero de Sanidad de Madrid. Sí, sí, no. Pero, otro que tenía que caer. Ya, pero a mí lo que me choca es la forma en la que esto se nos vende como que, bueno, que no han dimitido. No. Que no los han echado, que nadie los ha hecho cesar, que bueno, pues, entonces sí lo han hecho también. Que la crisis del ébola los ha arrastrado, más o menos, lo han pintado algo así. Claro. Que esa difícil situación les ha llevado a, pues eso, al consejero a decir cosas que ahora seguramente no querría haber dicho nunca. Ya, y bueno, yo me quedo con una frase que veía, que quién nos iba a decir que la crisis del ébola la única superviviente iba a ser Teresa Romero. Fíjate, la mujer. Han caído Ana Mato y el consejero de Sanidad y ella, gracias a Dios, pues está bien, ¿no? Y bueno, en fin, estas cosas que la hubieran dicho hace 6 meses o 7, nadie lo habría creído, pues mira. Efectivamente, seguramente no, pero bueno, está claro que cada uno ve la realidad de la forma en la que le apetece. Exactamente, nunca mejor dicho. Continuaba la semana con, bueno, noticias que arrastramos de unos días atrás y en la que, bueno, pues en esta ocasión tenemos a un diario de estos digitales, los que, bueno, pues digamos que el machismo o esas cosas que tan poco nos gustan de la humanidad, de la sociedad, afloran, y en este caso, bueno, pues atribuyendo el asesinato de la policía en Vigo a, hace un par de semanas, ¿no fue? Sí, sí, bueno, atribuyéndolo a que prácticamente esta señora la habían, o sea, aquello había sucedido porque es que era una mujer, porque sí, se había feminizado la, por la feminización de las funciones militares y policiales. Un artículo que, por suerte... Vamos, nuestro... un titular que te deja con la respiración entrecortada. Como te decía, que un titular que, por suerte, no estuvo mucho tiempo online porque rápidamente lo quitaron de en medio. Pero siempre hay tiempo para que alguien saque una captura de pantalla y diga, esto es lo que habíais publicado y esto es por lo que os tenéis que retractar. De hecho, no hablamos, no comentamos esta noticia, pues porque se habían comentado otras muchas más que esa. O sea, es más, yo veía gente en Twitter esta semana diciendo que se había hablado más del fallecimiento del ultra este de la semana pasada, sí, sí, que, por ejemplo, de este caso de la policía, ¿no? Totalmente. Y es cierto, o sea, es un caso al que no se le, como tú dices, titulares que salen y se retiran, cosas que se hablan poco por encima. Si eso hubiera salido en un diario potente, de los potentes de España todavía, pero de un pequeño diario digital, lo puedo llegar a entender que alguien pues escriba lo primero que se le pase por la cabeza y meta, y luego un poco, recapacite y meta un poco la pata. Pero la cobertura que se ha dado a nivel global del caso de los ultras, de la muerte y demás, a mí me parece, no sé... Ha sido mucho más mediático que, por ejemplo, esta chica, esta policía, la verdad es que sí. Por supuesto. Y aparte, si estuviéramos hablando de, pues no sé, de alguien que se ha encontrado con esto, es decir, entendería toda esta cobertura si fuera un señor que estaba por allí paseando a su perro un domingo por la mañana, se ve atrapado en este festival de palos y de piedras, y lo acaban tirando al río o averigua cómo ha pasado exactamente esto. Es decir, entendería que la cobertura fuera en ese sentido, pero por parte de unos señores que quedan allí para eso, darse de lo lindo, y que seguramente la cosa no tenga nada que ver, o sea, no que tenga nada que ver con el fútbol, sino que el fútbol en este caso es una excusa para, como tenemos ideología política distinta, vamos, aquí nos partimos la cara. Yo espero de verdad que mucha gente no haya leído ese titular, porque de verdad que digan que el fallecimiento de esta policía es culpa de la feminización del cuerpo y todo, del cuerpo de policía y todo esto, me parece una, vamos, es que ni pasarse por la cabeza de nadie. Imagínate escribirlo, ¿no? Y plasmarlo en palabras. Me parece muy fuerte. Bueno, pues saltamos, tratamos de cambiar totalmente el espectro del tipo de cosas que estamos contando en este momento. Y ¿me vas a dejar contar esto o vas sí, a contarlo sí. tú? No, digo que vamos, que una vez más el pequeño Nicolás sigue siendo noticia se ha vuelto a colar en nuestro episodio. Al final nos vamos a tener que hacer una foto con él o algo, ¿no? No sé, como hace todo el mundo. Vamos a tener que pedir a alguno de nuestros amigos, de estos que controlan mucho Photoshop, que nos haga algo, porque no somos nadie en el podcasting ahora mismo. No. Continúan saliendo fotografías de las relaciones o de las supuestas relaciones, de las presuntas, no sé, esto como amistades es una palabra. Amistades de Nicolás, del pequeño Nicolás. Las amistades peligrosas del pequeño Nicolás. Y en este caso, bueno, pues Arturo Fernández, el expresidente de la COE, si no recuerdo mal, bueno, pues este señor parece que está, descansando la vista en el sofá. Supuestamente, bueno, está tumbado, es una foto que esta semana ha corrido por ahí, del Arturo Fernández, posando durmiendo en el sofá de la supuesta casa. Posando no, cuando no, yo digo... está dormido, sí. Está dormido. Yo no sé si se ha comido... Tiene chapetas, yo no sé si más de una copita de vino igual se habrá bebido. Yo no voy a decir esas cosas porque son las cosas que después te pueden traer problemas, pero parecería que este señor se estuviera tomando... no sé, o que se hubiera comido un cocido, o que la calefacción estuviera muy alta porque tenía unas chapetas rojas bastante marcadas. Puede ser la calefacción, puede ser la calefacción. Yo seguramente creo que fuera la calefacción. Y el hecho de estar tumbado y en el sofá, pues yo, eso, igual el madrugón se levantó a las 5 para hacer sus cosas y pues toda media mañana ha caído. ¿Lo mejor de esto qué es? Pues que Arturo Fernández había repetido más y una, o sea, había negado al pequeño Nicolás como han hecho muchos, y al final pues se ha demostrado que el pequeño Nicolás o ha tenido acceso a hacerle esa foto en algún despiste, o verdaderamente era su casa y era su invitado. Hombre, o sea que... yo te digo que yo normalmente no me despisto en sofás ajenos, incluso en los propios, y sobre todo no me despisto dejando la puerta abierta para que cualquiera entre y se haga una foto. Yo no me pego esa siestorra con la cara que tiene ese hombre. Vamos, esa cara es de total confianza, es de estar en casa de un amigo, de un familiar por lo menos. Es de haberse comido un cocido bueno y haber dicho, ahora voy a descansar los ojos un poco que empiezan a picarme. Totalmente. Bueno, pues esta semana, una vez más, pasamos del pequeño Nicolás a Pablo Iglesias y a Podemos. Siempre son noticias. Vamos, no sé. Ahora te pregunto, ¿por qué hemos cambiado nuestras musas? ¿Por qué ya no está Cospedal con nosotros toda pues la semana? Pues mira que podríamos haber hablado de la entrevista que le hicieron en La no Sexta a Cospedal el sábado fue, ¿no? O el sí, viernes. El sábado. Pero es que esperaba más de esa entrevista. Pero ¿por qué no tenemos tampoco a Esperanza Aguirre todas las semanas aquí? Es seguramente verdad. Nos está regalando titulares. Es que no estamos sabiendo atrapar. Es verdad. Y mira que Esperanza Aguirre... Esto es culpa de nuestros oyentes que no nos hacen llegar esas noticias. Claro, pero ves, eso es lo bonito también de cambiar los formatos de vez en cuando. Porque nos encasillamos. Yo seguiría encasillada en mis musas, no hablaría de otras cosas. No, pero y es hay que decir que si hiciéramos caso a lo que se ve en nuestro timeline, solo hablaremos de podcasting. Sí, o sea, pasaremos a ser un podcast de metapodcasting, porque solamente hablaremos de los lanzamientos de esta semana, de lo que habéis escuchado, de lo que más os ha gustado, porque prácticamente es lo único de lo que encontramos. Pero también es verdad que si siguiéramos en nuestro formato de programa normal, pues seguiríamos hablando. Yo seguiría hablando de Cospedal y de Esperanza, muerte, dándole totalmente hierro. Y te digo que la entrevista que le hicieron a Esperanza es que me dejó un poco... Salvo cuando le tocó hacer preguntas a Cristina Pardo, que fue la única que vi un poco más animada, lo estamos vi yo hablando, como muy preparada. Ahora estamos hablando de otra entonces, cosa. Entonces no, vamos a hablar de eso. Bien. El caso es que, no sé, no recuerdo el día, creo que fue el viernes, cuando, bueno, pues siguiendo un poco el timeline de Twitter, nos encontramos con una entrevista que no veíamos por ningún sitio. Y, oh sorpresa, es que esa entrevista no era en ninguno de los canales normales a los que normalmente vemos, sino que estaban en el canal 24 horas de Televisión Española. Y allí llegamos y ya pillamos esta entrevista. A Pablo Iglesias. Ya había comenzado la entrevista cuando empezamos a verla. Y bueno, pues lo que vimos nos divirtió mucho porque nos parecía que se estaban pasando un poco con el tono, sobre todo de las preguntas y demás. Pero era un acoso y derribo totalmente. Sí, sí. Bueno, pero esto que nosotros teníamos esta impresión, después resulta que leemos hemos leído en el blog de esperiodismo.com un post que escribe Mark Spin, en el que hablan de cómo no hay que entrevistar en este caso a Pablo Iglesias de Podemos. Todo lo que hicieron a Pablo Iglesias, pues como es decir, que prácticamente, no se tiene que hacer. Prácticamente porque, lo que nos dice es diciendo que prácticamente que esta noticia, o sea, esta entrevista va a servir en las facultades de periodismo sobre cómo no hacer una entrevista. Vaya, totalmente. Entonces ahí relata una serie de puntos, da 7 puntos que habría que intentar evitar. Entonces yo creo que, si te parece, dejamos el enlace. Sí, porque es muy largo, eso daría para un cotidiano entero y la verdad es que no tiene desperdicio. El resumen es que estos señores iban a darle caña y resulta que salieron escaldados, bastante escaldados. Salieron salpicados ellos, mejor dicho. Y bueno, por lo que leíamos es que, o no sé si será cierto, pero el Consejo de Informativos de Televisión Española va a pedir el cese del periodista que entrevistó a Pablo Iglesias, Sergio Martín, precisamente por su poca profesionalidad, ¿no?, en tratar esa entrevista o en llevar a cabo esa entrevista, y no tuvo sé. Puntos un poco cuestionables. Yo solo sé, solo sé que he leído esto, eso ha sido lo que me han hecho llegar a través de Twitter o nos han hecho llegar a través de Twitter, y con este artículo que se lee en 5 minutos, no se tarda más. Merece la pena echarle un ojo y ver todo aquello, independientemente de que te gusten más o menos las respuestas de Pablo Iglesias, pero simplemente... El problema es que eso, mucha gente lo achaca a que, como se habla de Podemos, parece que es que estás a favor de Podemos, y no, es que no se puede permitir, pues como decían, pues que hayan entrevistado a gente de otros partidos con un cierto rigor y educación, y a este hombre pues le hayan machacado vivo, o sea, tampoco tiene que ser así. Muy bien. ¿Qué, me cuentas algo o sigo contando otras cosas yo? Bueno, yo te podría contar el momento lapsus de esta semana, que yo se lo voy a dar. Lo ha tenido Cotino, que también... ¿Qué le pasó? Yo tenía ganas de ver a ese hombre delante del juez también. Y bueno, el expresidente de las Corts, como imputado dentro de la trama Gürtel, pues por el papel de la visita del Papa a Valencia y todo eso, pues declaró ante el juez y le falló, le traicionó su subconsciente, pues delante del juez dijo que pudo haber metido la mano, lo he dicho mil veces, pero nunca la pata. ¡Uy! Me he equivocado. O sea, ante el juez declaró, en vez de he podido meter la pata mil veces, o sea, pero nunca problema, la mano, lo dijo al revés. El problema no es que esto lo haya dicho en televisión, no, en alguna entrevista y tal, que además también lo ha dicho. Claro, el problema es que esto lo ha dicho delante del juez. Sí, sí, declarando. O sea, que me parece súper fuerte y muy bien. O sea, muy bien que le haya traicionado el subconsciente, el subconsciente en ese momento tan crucial para él. O sea, bueno, yo no el sé juez si decidirá. Yo no sé si ha sido el subconsciente lo que ha traicionado a toda esta gente de Chiclana, que uh-huh, hace unos días se dirigían a las playas de La Barrosa y de Santipetri a recoger los restos de un naufragio. De cargamento de droga. Efectivamente. Una de estas lanchas que utilizaban pues debido al temporal tuvo un problemilla, volcó y demás. Y dejó todo ese alijo en mitad del mar. Al final, digamos que las olas terminaron arrastrando estos paquetes a la playa, y ante esta noticia, pues un montón de gente fue a recogerlos. Le pareció que era una buena idea ir a recoger droga a la playa en lugar de, no sé, avisar a la Guardia Civil de, oye, estoy viendo esto en la playa, no sé si sería buena idea que vinieras a recogerlo. Ahora se lamentan de que, bueno, pues ha habido una macro operación, entre comillas, digamos, y hay mucha gente detenida. Sí. De hecho, no había sitio en los calabozos. Dicen que han tenido que trasladar a mucha gente a una prisión cercana porque, claro, mucha gente desesperada, sin trabajo, se echó al mar a coger esos fardos. Y, bueno, pues ya, yo hay que ser consciente, como estábamos hablando entre nosotros hace un rato, De que estás cometiendo un delito, de que eso es fruto del narcotráfico, que da igual si te lo has encontrado en la orilla o lo has ido a cazar tú buceando, pero que hay que ser consciente de lo que tienes en las manos y que es un delito muy gordo coger eso en una playa. Y hombre, yo entiendo que muchos familiares estén sufriendo pues por la desesperación que hay y porque sus familiares estén en un calabozo, pero que hay que ser conscientes de lo que está haciendo cada uno y responsable de sus actos. Y ya está, ni más ni menos. Yo entiendo que la desesperación te lleve a hacerlo, pero lo que no entiendo es que te quejes. Yo exactamente, no entiendo que un periódico disculpe esos actos, porque no son disculpables, no, ni son... Ningún periódico los está disculpando. Me refiero los que se están lamentando son ellos y los familiares, porque dicen que, bueno, que medio pueblo está metido en ello. Cuando, si lees comentarios, pues te lees que diciendo, bueno, que 70 personas no es la mitad de un pueblo. No, son me refiero unos que cuantos o son los mismos de siempre. Me refiero que los periódicos están dando voz a esa gente que están diciendo pues que han ido a pillar a toda esa gente, no los han ido a pillar, o sea, han cometido... Claro. Un delito y se tendrá que ver a ver querido, cómo termina. Querido amigo, pero... que escuchas esto en este momento, si estás borracho y vas conduciendo por la carretera y te para la Guardia Civil, pues bueno, pues puedes pensar que han ido a por ti. Pero si vas borracho, pues oye, ¿qué te diga? Cada poniendo, uno tiene que ser consciente. Utilizando el teléfono móvil mientras estás mientras estás conduciendo, no es que han ido a por ti, es que quizás no tenías que estar haciendo eso. Bueno, quería hacer un lapsus aquí para comentar algunos tweets que veía de pues, los típicos tweets que me gustan a mí, de bueno, uno de madrillano plasmaba la visita de Rajoy, la visita oficial que ha hecho en México, de la que no he visto yo mucho hablar en las teles, pero estas pequeñas pildorillas así a modo de tweet pues ya me informan más o menos de la figura que estamos haciendo en algunos sitios. Y bueno, decía Rajoy de visita oficial en México pues que había alardeado de que el secreto de su éxito ha sido controlar la deuda pública. Ajá. Y claro, solo se nos ocurre esbozar un gran ja, ja, ja. Ja. Entonces, bueno, estos tweets molan, verlos así en la distancia. A saber, ya nos harán un pequeño resumen de esa visita. Después, pues, Cristina Pardo, en su tweet, pues, decía lo de Márquez, que se ha mudado a Andorra para pagar menos, y decía, esta vez no ha sido el primero en llegar y ni siquiera está en el podio. Hombre, o sea, también hablábamos de esto. Es otro tema también muy... Es otro tema del que hablar, pero bueno, esto es como todo. Uno en un momento dado pues puede decir, oye, mira, pues yo en esto voy a estar 4, 5, 7 años, los que sean, y oye, pues yo no sé cuánto dinero ganará Marc Márquez, o digamos Marc, por bueno, pues decir uno, ¿no?, que es el que ha salido ahora. Pero yo no sé si esta gente, que quizá ganan para vivir una vida con calma y con tranquilidad, ellos y su familia... son los que tienen que sacar el país adelante en una situación de esta. Yo creo que los que tienen que pagar más o los que tienen que hacer algo más de esto son señores que ganan mucho más. Y no me refiero a futbolistas, me refiero a gente que está ahí que gana mucho más dinero que ellos y que son grandes fortunas. En este tema tenemos ahí una postura un poco enfrentada tú y yo, en ese sentido de que yo también opino que sí, que uno por ser rico o tener más dinero o ganar dinero, no tiene que ser el sustento de un país. Pero creo que, yo sí creo que tienen que dar un poco de ejemplo. Entonces, un poco de ejemplo, pues es, yo qué sé, pues si él está orgulloso de ser catalán, de vivir en Cataluña, pues tiene que cotizar en su país, que es Cataluña, ¿no? O y en España. O sea, sí, yo eso lo tengo de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en lo que tú has dicho, pero a mí me chirría un poco lo otro. O sea, si tú estás orgulloso de tu país, ¿por qué te llevas tu dinero para que esté cotizando en otro? Quiero decir, déjalo aquí, que es riqueza para todos, ¿no? O sea, no sé, es algo que ahí es algo a meditar. Eso lo entiendo. Lo que también entiendo es que, pues suponte que yo, por lo que sea, tengo la fortuna de ganar lo que ganan uno de estos señores que le parece mejor idea irse a un paraíso fiscal a vivir y a pagarse los impuestos allí. Imagínate por un momento eso. Si yo veo que en mi país no hay la transparencia suficiente como para que se vea hasta dónde llega el último céntimo de mis impuestos, yo me plantearía, si este dinero que yo doy para impuestos en mi país resulta que no llega donde tiene que llegar, pues al menos me lo quedo yo. Que no creo que haya ningún dueño más legítimo de este dinero que yo, que soy el que lo gana con el esfuerzo, en el caso de Mark, pues poniendo la oreja contra el asfalto en cada curva. Si estoy de acuerdo en que la situación de nuestro país y toda la corruptela que está saliendo es un poco la que envenena a la gente y la que hace pues que uno se vuelva desconfiado con estas cosas. Y seguramente esté mucha gente condicionada a hacer cosas como llevarse el dinero a otros sitios, pues precisamente por esa desconfianza. Pero vamos, que de todas maneras, pues no sé, sí, lo veo bien claro. Además, no es ilegal, cada uno puede hacer con su dinero lo que quiera. Pero por otra parte, pues no sé, como que me da pena eso, pues de que gente con ese nombre, con esa imagen que tienen para con el extranjero, en el extranjero, que estarán diciendo, si la gente de España se está yendo, pues ¿qué van a hacer? No sé, quizá aquí no sé, somos... Es la imagen que se da. Pero quizá aquí no somos lo suficientemente inteligentes como para hacer que todo esto sea atractivo para la gente que, o sea, es decir, para evitar que la gente tenga que hacer estas cosas. Eso es quizá un poco eso. Yo creo que quizá ese sea. Ah, bueno, y otro tuit que yo veía era el de que esta semana había salido la noticia de que Interior podrá ordenar escuchar sin autorización judicial, que podrá ordenar escuchas, sin autorización judicial en casos urgentes, entre comillas. Y bueno, la Cristina Pardo decía, ¿y quién decidirá si es urgente? Porque, Interior, ¿no? Efectivamente. O sea, este es otro tema que también se habla mucho. De las escuchas esta semana ha sido... No, pero esto será como... Ayer estuve viendo un programa de... Para lo que me interese, como es un poco esto. No, lo que te decía es que ayer estuve viendo un programa de Salvados en el que, se hablaba de la forma en la que el gobierno ha manejado las grandes crisis en torno a accidentes, como lo del JAC 42... El accidente de la alta velocidad el año pasado en Santiago. Es decir, este tipo de cosas, cómo son manejadas, y yo creo que esto de las escuchas pues terminará siendo un poco igual. Es decir, en estos casos de los accidentes, que es lo que decían, nadie del gobierno da la cara. Si aparece alguien, simplemente utiliza palabras grandilocuentes y vacías y aparece para la foto, pero a la hora de la verdad nadie del gobierno te ayuda. Y cuando tenemos que depurar responsabilidades, el culpable es alguien que no se puede defender y que no es el gobierno, sino que normalmente pues es un funcionario o un trabajador. Exactamente, en el caso de del tren, la culpa se la han echado del maquinista. En el caso del accidente de Spanair en Madrid, la culpa era de los pilotos. lástima que no puedan ellos defenderse ni decir nada. Es decir, aquí archivamos rápido porque juez y parte son una misma cosa. Pues y eso es. En el caso de las escuchas, ¿qué va a pasar? Pues que si se sirven para algo y solucionan algo, será un éxito de interior. Y si se mete la pata terriblemente y se nos escapa alguien, pues será culpa del policía que hizo la grabación. Y ya por último quería comentar ese cuadro del que tanto se ha hablado esta semana también, el cuadro que hizo Antonio López de la familia real, bueno, que empezó hace 20 años, y bueno, también leía lo de lo que se tienen que estar riendo las infantas del estilismo que se hicieron para el cuadro de Antonio López, claro. Bueno. Y es que 20 años son muchos, quizá demasiados para terminar un cuadro. Sí, está claro que sí, es como hacer un pedido en AliExpress o en alguna de estas tiendas. Y cuando te llega al cabo de un mes y medio, dices, ¿esto qué es? ¿Esto ya no te acuerdas? Tú ves un sobre extraño de un color, de un marrón muy raro en el buzón y dices... Muy viejuno, pues algo. ¿Qué habré pedido yo? ¿Qué habrá pedido mi yo del pasado? Pues a mí, imagínate 20 años y retocando un cuadro tantas veces porque ya es que si no, está fuera de... Increíble, por completo. Increíble. Bueno. Pues, huyendo de estas cosas, nos encontramos con una noticia que nos hacían llegar a nuestro correo electrónico, en este caso, Esteban. Y bueno, pues nos ponía el ejemplo... No, miento. No, este no era, no esta, es era otra, Esteban, era otra. Bueno, esta es una noticia que hemos visto relacionada con Finlandia. En ¿cómo el que, no? País bueno, modelo. Ahí está. Se abandona la escritura a mano. Es decir, la escritura a mano se abandona por completo. Y bueno, pues simplemente se utilizará... Pues no sé si en algunos casos concretos o simplemente los niños solamente sabrán teclear y se acabó. Yo no sé si en Finlandia tendrán cuadernillo rubio. No. Pero si aquí... pusieran ese modelo, lo iba a pasar la gente muy mal sin poder hacer las vacaciones antillanas y los cuadernillos rubios. Allí eran los cuadernillos, eran morenos. Moreno. Que era lo menos. Sí, yo decía rubio, pero yo creo que lo que opina mucha gente pues es eso, que al final pues acabar con la escritura a mano va a ser contraproducente en el sentido de que... Pues yo creo que no. De que es que lo del A, E, I, O, U que escribíamos todos, si los niños ya no parten de una base de escritura a mano, el día de mañana nada más que van a saber escribir en iPad. Me parece un poco, no sé. Pero le digan, echa una firmita aquí, pondrán una cruz porque no sabrán firmar. Pero a mí no me parece. O sea, pero yo creo que tampoco hay que llevarlo todo hombre, al extremo. Hombre, al extremo. Yo no lo sé cómo será. Habrá que seguir los estudios que hagan después hombre, de... Yo, por ejemplo, a mí me gustaría llegar a una administración pública en España, estar ante cualquiera que tenga que manejar un ordenador en algún momento de su trabajo y que no fuera prácticamente un analfabeto digital. Es decir, hombre, ni una oye, cosa mira, ni muy la bien, otra, este, claro. Este administrativo o esta administrativa tecleando con dos dedos pulgares, pero oye, los cuadernillos rubios los hace muy bien. No, y la escritura, la escritura a mano, mira qué bien firma. Una cosa no quita la otra. Yo creo que las dos cosas pueden ir de la mano y una no tiene que desbancar a otra ni no, por supuesto. Pero... ni desterrar a otra. O sea, un teclado de un iPad o un ordenador no tiene que desterrar a escribir a mano y hacer caligrafía. Esas letras bonitas que tú ves y dices, bien. Dios mío, una escritura más bonita. Una asignatura, me parece muy bien. Pues mira, igual sacar una asignatura. ¿Sabes? Pero es como esta cosa absurda. Caligrafía básica. Es como esta cosa absurda que me he encontrado en el colegio, que después se exportaba hasta el instituto, y que me he llegado a encontrar en la universidad, y que ahora cuando me toca hacer algún curso, algún máster, alguna cosa de esta... veo profesores que se empeñan en que yo escriba lo que ellos van contando o lo que ellos van dictando. O sea, yo no voy a un curso o no pago 150 euros por un curso de 40 horas para hacer dictado. Quiero hacer dictado, me pongo a la tele y voy escribiendo lo que dicen. Y así hago ejercicios de dictado. Bueno, veo que no nos vamos a poner no de acuerdo hoy. A mí me parece muy hoy bien. Y la gente lo va a disfrutar mucho porque estamos aquí con el cuchillo. Bueno, el cuchillo bueno, y no te queda seguimos. Nada. Dejamos Finlandia en este caso para... Ahora sí que nos vamos para irnos con, a Finlandia, con a esta noticia que nos mandaba Esteban, en la que, a través de unos mapas que desde se pueden el ver año desde el año 1900... vamos viendo cómo los bosques, digamos que la noticia era que Europa ahora es más verde que hace 100 años. ¿Y el motivo es? El motivo era la industria naval claro. de aquella época. Que vamos, mucho barco y poco bosque, claro. Normal. Efectivamente, la madera tiene que salir de algún sitio. Claro. Entonces, en este caso, todo pues se va viendo cómo distintas zonas de Europa se van viendo. Bueno, Finlandia es difícilmente desforestable. Uf, es más verde que vamos, tiene ahí. Pero sí se nota cómo con el paso del tiempo se va reverdeciendo mucho más y se puede ir viendo, bueno, pues distintas zonas de Inglaterra, Italia, cambia bastante. Incluso bueno, la zona sur de España se ve como se reverdece bastante. Bueno, es algo que como nosotros estamos viendo en un mapa que vosotros no estáis viendo, pues es un poquito. Lo dejaremos en el blog. Espeso. Para que la gente la vea. Sí, sí. Pero bueno, es decir, es una paradoja, es decir, no todo va para atrás, sino que ahora hay más bosque. Y ahora vamos a la noticia estrella y es el eterno debate de siempre. ¿Qué relación hay entre el tamaño de los órganos genitales y el cuerpo? Esto típico de el que tiene la nariz grande es que la tiene grande, el que tiene las orejas grandes que la tiene grande. Pues eso es todo falso. Pues ni una cosa ni la otra. Bueno, ¿es falso o no? Bueno, es un estudio que ya tiene su tiempo. Creo que ya tiene 2 años. Pero bueno, la revista Investigadores o... No, la revista se llama Urology. Sí, porque sí. Aquí no somos de comprar el mueble o el Ola. Aquí compramos Urology, por ejemplo. Hombre, somos mucho más de ciencia. Sí. Pues bueno, un estudio publicado ha dicho que la única relación con la parte genital es con el dedo índice. No. Ni oreja, ni nariz, ni nada. Dice que los hombres que lo tienen muy largo, el dedo índice, pues en un pene de mayor tamaño que el resto de la población. El investigador, el doctor es Evangelos Spiropoulos, es griego. Me encanta cómo te metes en estos berenjenales. Claro, claro. Y es el responsable del estudio. Y yo estaba pensando, oye, y cuando eso, lo que comentabas tú, cuando tienes el dedo índice así un poquito para el lado... Está un poco torcido, no sé yo, esto sí será indicativo de algo. Que también la tienes un poco para el lado. No sé, a mí me ha parecido... Investigaremos, en cualquier caso investigaremos, haremos... Bueno. No, ya lo sabéis, ya no juzguéis a la gente por ya mirarle el dedo índice. Cuando tú te vayas a un bar de ligue, tú le dices, ay, le das un apretón de mano y le miras el dedo índice a ver qué tal lo tiene. En ese tipo, en otro orden de cosas, también en estudios singulares y cosas así un poco extrañas que nos hacéis llegar de vez en cuando. Aunque yo quiero recordar que esto ya lo hemos hablado. Probablemente. Sí, son noticias muy nuestras. Incluso recuerdo, o sea, bueno, digo el titular de la noticia porque, bueno, pues se crean unas píldoras que cambian el olor de los pedos, de las flatulencias y hacen que huelan a chocolate. Sí, esto es como lo de los calzoncillos también con filtro antiolores y estas cosas. Sí, bueno, filtros antiolores, inicialmente esto creo que era algo para dar a los perros, para que la flatulencia de los perros no fueran tan fuertes. Dentro de un tiempo, fuertes. Yo no digo nada, dentro de un tiempo, si tú estás recuerdo, en la oficina del INEM, en un supermercado, lo que sea, y notas un fuerte olor a chocolate, ahora que dicen que el chocolate está desapareciendo, pues va a ser que al final vamos a sospechar de que estamos todos con píldoras anti... No sé si recuerdas incluso una vez que hablamos de caca, de perro, que era fosforescente, que era luminiscente, para que se viera en la noche, sí. Y pues yo qué sé, imagínate, vas corriendo y ves una cosa que brilla en el suelo, y sabes caca que de perro, que no tienes que pisarla. Pues bueno, esto lo de las píldoras que hace que los pedos huelan a chocolate, yo creo que cuando se extinga el chocolate va a ser muy interesante. Fue un inventor que descubrió que sus pedos olían a lo que comía. ¡Qué hallazgo! ¡Qué gran hallazgo! Y bueno, pues se dio cuenta que si comía ciertas cosas, pues podía hacer que la caca... Claro. Que los pedos en este caso olieran de forma diferente. Muy bien. Men. Pues nada, después de pasar por este sitio que tanto os gusta, porque si no, no nos lo haría llegar. Bueno. Gracias por vuestras noticias. No sé si tienes algo más por os ahí. Quiero. Porque si no, yo creo que ya con esto vamos a. Pues yo creo que hemos terminado. Hemos terminado. Bueno, hemos hecho un pedazo de repaso increíble porque, bueno, la verdad es que ha tenido la semanita bastante chicha. Sí, la verdad es que la cosa ha estado bastante bien. Da igual que sea fiesta, que no, que nosotros ayer no teníamos tanto tiempo para contar todo esto y hoy que era fiesta, pues hemos cambiado el día, pero ya sabéis que somos muy sabáticos para eso. Somos espíritus libres. Me he montado yo aquí un pedazo monólogo, un speech que lo flipas. De hecho, estoy intentando subir la música, pero como no te callas, te la voy subiendo poco a poco. Porque tenemos aquí a DJ Manolo, ¿eh? Sí, muy bien. No veas. Quedamos en el tintero. Lo diremos la semana que viene. No, como no tiene... Me apetece a mí esto, ¿sí? Mandarlo. Sí, bueno, sí. Pues venga. Así ya elimino todo y ya pues me quedo a cero. La del rey africano. El rey africano. Porque o sea, no, que tú no tengas reino, que no te impide que tú esta te, me te suena sientas como a mentira. Rey. Yo no lo sé, pero vamos, yo... Pero, un rey africano muy tecnológico, ¿no? Efectivamente. Yo creo que claramente inspirado en nuestro amado presidente. Sí, o en la película del Príncipe de Zamunda, vamos, a mí me recuerda esto, ¿eh? Bueno, un rey africano trabaja como mecánico en Alemania y gobierna a través de Skype. Bueno. Y mola, y además gobierna a 200.000 súbditos. Bueno, nosotros tenemos un presidente que no gobierna pero y lo comparece que más me gusta, a través de la tele. Tampoco... Lo que me ha encantado es que el hombre, vamos, videollamadas por Skype, de los vecinos, en plan, mira, Juan, yo creo que esto se nos está yendo de las manos en el vecindario, aquí las zonas comunes están muy sucias, para aquí, para allí. Hay que contar... El hombre recibe a la gente en videollamada, o sea, sí, eso es genial. Recibe los mensajes y el hombre, bueno, pues por la noche se dedica a esta actividad. Y aquí hay que pedir audiencia al alcalde del ayuntamiento y nunca llegarás a verlo, ¿eh? Pero aquí sabes tú que puedes hablar con el rey de tu tribu, si quieres, sin ningún problema. En el caso de que seas de la tribu de los Jojoe... Pues mira, me voy a empadronar yo en la tribu de los Jojoe. Te vas a empadronar, muy bien. Mañana mismo. De los Jojoe de toda la vida. Hombre, por lo menos un alcalde que te escucha, aunque sea por videollamada, eso no tiene precio. Me parece curiosa la historia, la parte de la historia en la que dice que este hombre llegó a ser rey porque su padre, bueno, heredó el cargo. Su abuelo. Heredó el cargo, no, él heredó el cargo del abuelo. Ah, eso. Él se fue y nada, pues el que iba a reinar era su padre o su hermano, ¿no? Pero descubrió que como que su padre zurdos. Era y su hermano eran zurdos, pues entonces como... Estaban malditos por los espíritus y entonces no podían gobernar. Gran yuyu. Vudú. Y así que el hombre, pues claro, dijo, pues mira, yo desde Alemania tengo que darle un aire nuevo a esta alcaldía. Y se lo inventó. O sea, me ha encantado. Alcaldía, ¿no? O sea, no sé qué te ha pasado con los alcaldes. Este hombre es bueno, rey, perdón. No lo degrades. Claro. Bueno, es que allí en África el ser rey es como ser alcalde aquí, ¿sabes? Porque, bueno, pues hasta aquí ha llegado este episodio. Somos Cotidianos Podcast. Yo soy Manolo. Yo soy Gema. Y bueno, pues no sé si grabaremos algo más esta Navidad. Tendremos aquí algún día. Las fiestas se van acercando. Sí, sí. Bueno, sin duda. Efectivamente, las fiestas se van acercando. En otro podcast que escucho de vez en cuando... tenemos al tapicero que de vez en cuando nos regala con interrupciones de este calado, y en esta ocasión pues hemos tenido a los de la cabra que han venido a visitarnos esta mañana, y bueno, pues justo dos minutos antes de empezar a grabar han tenido a bien amenizar el inicio de la grabación. Hacemos aquí un espectáculo total. Muy bien. Le hemos lanzado una moneda de un euro por aquí por el balcón. A ver. Y no, ha resultado ser un error porque se han venido arriba. Bueno, han terminado hace 10 minutos. Ha hecho el repertorio completo. Con suerte hemos podido grabar porque... Por cierto, vosotros esto no lo habéis podido oír gracias a los micrófonos fantásticos que tenemos ya... Unas dotes sobrehumanas de edición. Bueno. Mañana seguro que los tenemos aquí otra vez, nada más que por la expectación que han creado en el barrio. Es lo que me hace temerlos, totalmente. Se me ha ido por completo la cabeza, porque hay cosas que no... La sección de vídeos es que se nos pasa todas las semanas. Hay poca gente que tenga la costumbre de pasarse por el blog. Claro, y entonces, pues, como que no lo tenemos así muy... Pero tenemos muchos vídeos esta semana. Esta semana sí, ¿eh? Va a ser la única semana que no recomendemos nada de los sabáticos, pero no tardaremos mucho en hacerlo. Pero tenemos aquí a un señor que hace unos equilibrios en una torre, en una chimenea. ¿Y que sube cuántos metros a pelo? No sé, muchos metros. Bueno, sin protección la primera ni nada. Vez que se para, que está como a 55 metros, yo ya me yo vengo solo abajo. Os aviso de que, vamos, si a nosotros dos se nos han cogido el corazón, que a los que sufráis del corazón no lo veáis. Visto en una pantalla grande, así bien de cerca, que parece que eres tú el que está ahí en medio, acojona bastante. Después tenemos la máquina de hacer tortilla de camarones, pero versión japonesa. Y gambas, ¿no? No son camarones, son ya gambas, y bueno, se fríen en un plis. Al vuelo. Al vuelo. Ahí lo dejamos. No vamos a decir nada más. No entendemos si es japonés, chino, coreano, lo que está... Pero bueno. Mi favorito de esta semana es el pasacalles del certamen Madre Cigarrera, que al bueno, son esto, de Juego de Tronos nos deleitan. Una banda de esta Semana Santa... Que es mortal. Brutal. Se te ponen los pelos como escarpias. Esto lo hemos sacado del Twitter de Juego de Tronos. Sí, que es muy bueno ese Twitter. Pues ahí tenemos eso. También tenemos una llamada telefónica. Sí. Que tú no sabes nada de ella. Sí, no. No te voy a decir nada más. Pero es de un niño muy, bueno, muy mono. Te dejaré que vayas a verlo al blog de Cuotidianos. Y para final, bueno, pues el vine... El GIF de la semana. Que es un vídeo de apenas 6 segundos que podéis encontrar en el blog. Bueno, yo no he visto, no he visto nada más hipnótico. En el momento en el que estoy grabando esto, va por 6.824.000 reproducciones. No sé cuántas alcanzará, pero es será imposible. Un montaje o no, pero bueno, es, no vamos, que te deja que te está descojonando cuatro días seguidos. De cualquier forma, no eres capaz de verlo solo una vez. No, es que lo tienes en tu mente, aunque cierres los ojos 2 días después, lo sigues viendo el GIF. Es una pasada, es hipnótico total. Vale, no sé si la música saldrá por esa aquí. Esa mancha se te queda en la retina durante unos cuantos días y te estás riendo solo. Yo solo voy a darle a la música, a ver si se escucha. A ver si la gente lo... Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.